Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, y hoy os vamos a enseñar a preparar una receta de espaguetis con judías verdes al estilo asiático. Pues esta receta de espaguetis con judías verdes, ya veréis que se prepara en súper poco tiempo y además es un plato original y que os encantará, y más si sois amantes de la comida asiática y del sabor tan especial que tienen los platos asiáticos. A nosotras ya sabéis que nos encanta preparar platos que recuerden a este tipo de comida y bueno, de vez en cuando los hacemos, ¿no? Y os enseñamos los que más nos han gustado. Siempre, bueno, intentamos imitar este tipo de sabores, pero siempre de forma saludable, cuidando muy bien los ingredientes que ponemos y sobre todo de la forma más simplificada posible, es decir, evitando ingredientes que sí que le darían un sabor muy típico de esta cocina asiática, pero a veces estos ingredientes no se encuentran en los supermercados normales y hay que ir a tiendas súper especializadas o comprarlos por internet, que luego a lo mejor no los vuelves a usar hasta dentro de mucho tiempo, etcétera. Así que siempre que enseñamos recetas de este tipo, pues lo hacemos de una forma simplificada, pero intentando que el sabor pues se parezca y que quede súper súper sabroso y súper rico. Para mencionar algunas otras recetas que hemos hecho de este tipo, con este toque asiático, pues os dejaremos los enlaces en la web, en esta receta, para que vayáis a ver estas otras ideas, que son, por ejemplo, las berenjenas al estilo chino, que las acompañamos con arroz y os gustaron cuando os dimos esta receta, os gustaron muchísimo, han sido un éxito. Luego tenéis otra receta de brócoli con pollo, salsa de soja, así con un estilo también asiático. Y luego una receta de arroz chino que lleva verduras, lleva huevo y también está súper rico y es muy fácil. Bueno, y en este caso hoy os enseñamos un plato que es completo, es de pasta, pero es diferente. Y si os gusta mucho la pasta, pero siempre la preparáis igual y queréis ideas para innovar y que sea de forma saludable, pues esta receta os va a gustar mucho. Antes de ir a por ella, os recordamos que siempre podéis escuchar los audios de las recetas tanto por iVoox, por iTunes, por YouTube también, pero si queréis la receta completa con el paso a paso por escrito, la opción de descargarla, lo tenéis todo en tastydetails.com, que ya sabéis que es una suscripción mensual que os da acceso a todas las recetas y además a planificaciones semanales, para que no tengáis que pensar ni qué receta hago hoy, sino que cada semana os damos la planificación de comidas para toda la semana con la lista de la compra hecha, una guía para que dejéis el máximo trabajo ya adelantado cuando tengáis tiempo el fin de semana, etcétera. Así que todo eso por una suscripción mensual que ahora mismo es de 4 euros. Así que iros a apuntaros si queréis, porque bueno, en función de que cuando vayamos aumentando el contenido, vayamos mejorando, que lo haremos, pues este precio a lo mejor sube, así que apuntaros ahora y formaréis parte de los primeros, también tendréis ventajas y demás. Todo esto lo tenéis en la web, ir a echarle un vistazo por lo menos, tastydetails.com. Y ahora sí, vamos a la receta de esta pasta con judías verdes que os va a enamorar, ya estoy segura. A ver, primero, herviremos la pasta siguiendo las instrucciones del envase, como siempre. Nosotras hemos usado, en este caso, espaguetis integrales. En este caso eran trigo, pero solemos usar espaguetis integrales de espelta, por ejemplo, pero bueno, los que encontréis. Si son integrales, siempre mucho mejor. Entonces, por un lado, la pasta hirviendo, que si seguís, por ejemplo, nuestras guías de preparación, pues cosas como hervir la pasta, hervir arroz y estas cosas, pues lo podéis dejar adelantado el fin de semana de las recetas que tengáis durante esa semana. Entonces, dicho esto, hervimos la pasta. Luego, las judías verdes. Las lavamos con agua, pueden ser del tipo redondas o planas, si las tenéis. Nosotras en este caso usamos judías verdes redondas. Las lavamos con agua y las cortamos en trocitos no muy pequeños, pero tampoco, no sé, de unos tres dedos o así. Pero bueno, a vuestro gusto. ¿Y cómo las cocinamos? Pues tenemos dos opciones. Las podemos hervir en agua, que tardan unos 15 minutos, o podemos cocinarlas al microondas, que es una opción también súper saludable y sobre todo muy rápida. Si tenéis un estuche de vapor tipo los de LQ, estos que se meten al microondas y sirven para cocinar al vapor, que sé que algunos de los que no, seguís nuestras recetas pues lo tenéis y lo usáis mucho y nos preguntáis recetas para usarlo, pues en esta lo podéis usar y en este caso se cocinarían las judías en microondas unos 5 minutos. Si no tenéis este tipo de estuche de vapor, pues podéis hacer exactamente lo mismo en un recipiente que sea apto para poner en el microondas tapado con papel film. Le podéis hacer unos agujeritos para que salga el vapor y ya está. Esto 5 minutos. Tenéis la opción de cocerlas o hacerlas al microondas. Entonces, ¿qué más? Luego, cogeremos unos dientes de ajo. Podéis ser generosos porque en esta receta queda muy bien. Y los picaremos lo más pequeños que podamos. Y también una cebolla y la vamos a cortar en trocitos pequeños y cuadraditos. En una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra, primero doraremos los ajos, sin tener cuidado que no se quemen. Cuando ya estén hechos, añadimos la cebolla y la cocinamos hasta que esté transparente. Podemos bajar el fuego, si veis que se está dorando mucho y no se acaba de hacer, podéis poner el fuego más bajo y eso, hasta que tengamos la cebolla pues transparente, que esto indica que ya casi está. Y cuando esté así, añadiremos las judías verdes, que ya teníamos cocinadas, pero las vamos a mezclar en la sartén con el ajo y la cebolla. Entonces, paralelamente, en un vasito vamos a mezclar todos los ingredientes para preparar la salsa, que es lo que le da el sabor a esta receta. Esta salsa se hace con salsa de soja y agua, y luego jengibre en polvo y semillas de sésamo, que las podéis poner trituradas o enteras, como queráis. Si tenéis jengibre fresco, pues podríais rallar un poquito y ponerlo fresco. Si no tenéis, pues siempre es más fácil encontrarlo en polvo. Y además os compráis el botecito y lo tenéis siempre en casa. Y ya está. Mezcláis con una cucharita toda la salsa y la añadimos a la sartén en la que tenemos las verduras cocinándose. Y lo cocinamos durante unos minutos más, no mucho, para que se reduzca un poco. Y finalmente solo nos queda añadir los espaguetis, la pasta que teníamos escurriéndose, que ya hemos cocido, y lo añadimos también a la sartén, porque allí todo lo vamos a remover bien para que se integre. Y lo dejamos cocinar un minuto para que se integre bien los sabores y los espaguetis, si estaban ya fríos, pues cojan otra vez un poco de calor y ya está, serviremos inmediatamente. Esta es la receta, ya veis que es súper fácil y que bueno, que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Cosas que sé que si no digo nos vais a preguntar, como siempre, sobre la salsa de soja. ¿Cómo podemos elegir una salsa de soja que no sea, bueno, que sea saludable? Tenéis que fijaros en los ingredientes, porque muchas llevan azúcar añadido. Entonces, os miráis la lista de ingredientes y se pone azúcar. También miraros la cantidad de azúcar que lleva para saber si es relevante o no. Pero así como para recomendaros una, nosotras solemos usar la marca Kikkoman, que no suele tener azúcar añadido. Y si buscáis una salsa que sea apta para si sois celíacos, si queréis, si no tomáis gluten, podéis usar tamari, que es, bueno, es similar pero sin gluten. Y en ese caso también tendríais que usar pasta sin gluten. Supongo que ya lo tendréis en cuenta. Y luego, si le queréis añadir más proteína para hacer que este plato sea todavía más completo, si no lo vais a acompañar con nada más, pues podríamos añadir unos trocitos de pollo, los podríamos hacer en la sartén o añadirlo cuando hacemos la cebolla y el ajo, o también tofu, que es una opción de proteína vegetal. Si sois vegetarianos o os gusta, pues tofu también, y con esta salsa quedaría muy bien. Y también podéis, claro, usar la fuente de proteína vegetal que más os guste, que ya sabéis que hay muchas otras. Así que hasta aquí nuestras ideas y nuestras recomendaciones para que preparéis este plato. Esperamos que os animéis. Nosotras hemos disfrutado muchísimo preparando esta receta y nos hemos, bueno, siempre nos estamos esforzando en sacar nuevas ideas, recetas apetecibles, pero usando vegetales que solemos tener un poco abandonados, y también en función de lo que vosotros nos vais diciendo, pues a mí me cuesta encontrar recetas con, yo qué sé, calabacín, y en función de las cosas que nos vais pidiendo, pues vamos haciendo nuevas recetas. Siempre os podéis dejar todos los comentarios en la web, o si no, por el formulario de contacto. Eso sí, los que sois suscriptores, como siempre, siempre lo que nos pedís, sugerencias, dudas, siempre tiene preferencia, para agradeceros que estéis allí suscritos y para daros también esa prioridad. Y como siempre os decimos, pues no tengáis miedo de personalizar estas recetas a vuestro gusto. Por ejemplo, si queréis sustituir esta receta, en esta receta las judías verdes, podríais usar brócoli en su lugar, que también queda muy bien, lo hemos probado, y es una combinación que también queda muy bien. Así que nada más por nuestra parte, ahora os toca a vosotros cocinar o preguntarnos lo que sea, y a nosotras solo nos queda daros las gracias, como siempre, gracias por cocinar con nosotras y hacer que todo esto tenga sentido. Gracias por los que suscribís a tastydetails.com, que sois los que hacéis que todo esto sea sostenible y que pueda seguir existiendo. Y gracias por dejarnos una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox y hacer que todo esto llegue cada día más gente, que crezcamos cada día un poco más y que todo vaya bien. Así que muchísimas gracias a todos, nos escuchamos en la próxima receta. ¡Hasta pronto!